después de dos postergaciones, digamos, la tercera fue la vencida, era importante, es la posibilidad que tenemos de demostrarnos y sostener la producción de Uribe Larrea y difundirla. Quien viene acá este fin de semana por primera vez, es muy posible que vuelva dos, tres o cuatro veces durante todo el año. Por lo tanto, es una necesidad, es un mecanismo potente de promoción. Para esta tercer intento de llevar adelante la fiesta por el clima que hemos tenido este año, tenemos un par de componentes. Pensamos con Martín, que con Marisa, que Martín nos podía traer suerte, porque las veces que él ha venido a Cañuelas nunca nos tocó lluvia, y tenemos mañana el día de la Virgen, que sabíamos que también eso no iba a fallar, y como es la Virgen de Luján, la patrona de la comunidad de Uribe Larrea, digamos que aparte es la patrona de la Argentina, nos pareció una buena fecha para esta fiesta. Vos calculás, Martín, que si el fin de semana les toca un día de lluvia, pierden el 30 al 40% de las posibilidades potenciales de venta. Así que estas muestras son importantes, que nos toque buen clima. Muy contento de poder inaugurarlo con Marisa, con todo el equipo municipal y con Martín. Martín, otra vez acompañando a Cañuelas en una inauguración de una fiesta. Bueno, ¿cuáles son las cosas que te movilizan a venir hasta acá? Primero, el agradecimiento de la invitación, ¿no? Decía tanto Gustavo como Marisa, cada vez que nos encontramos a charlar de política, de planificar políticas productivas, de urbanismo, de desarrollo de nuestros municipios, nos comienza a unir ese trabajo por la política, ¿no? Que tiene que ver con el arte de transformar. Y venir a Cañuelas es una comunidad. Yo cada vez que vengo, la verdad, más allá del afecto personal que tengo por los dos, tanto por Gustavo, por Marisa, una admiración que tiene que ver desde lo profesional, de lo político. Nosotros los dirigentes políticos, por lo menos a mí me nutre la unión, por supuesto que ser buenas personas, buena gente, buen gestionador, pero a mí me encanta los que pelean por sus comunidades dentro y fuera, ¿no? Y la verdad que nos hemos encontrado tanto como Marisa, que es una guerrera como toda mujer, y Gustavo peleando por intereses en común, ¿no? Que tienen que ver para mejorar la calidad de vida, que a veces es un trabajo silencioso, es el que no ve el vecino, pero que después en el desarrollo de su comunidad lo ve, como esto, como tiene que ver apostar a esta feria productiva que hace 10 años que se viene realizando, que tiene que ver con el arraigo, con mostrar los productos que producen cada uno de los vecinos, de Berarrea, de Cañuelas. La verdad que yo, venir a Cañuelas, digo, tiene que ver con el interior de nuestra provincia de Buenos Aires, que piensa en seguir transformando y evolucionando. Cada vez que viene uno a Cañuelas está diferente, está más lindo, está con más ganas y más posibilidades. No lo digo desde el ámbito de lo personal, lo digo desde el ámbito de un dirigente político que le encanta la gestión pública, que ama el desarrollo urbanístico, que piensa en el trabajo productivo, y Cañuelas va cumpliendo cada una de esas etapas. Así que feliz de acompañarlos, un día, un viernes hermoso, de acá me voy para seguir trabajando a San Vicente, vengo de Lomas de Zamora, pero la verdad que acompañar en este fin de año a nuestros dirigentes, a nuestros amigos vecinos de la provincia de Buenos Aires, porque nos une eso, trabajar por una comunidad mejor. Marisa, ¿una reflexión sobre la fiesta? La verdad que muy agradecida, y sobre todo agradecido, como muy bien decía Gustavo, a Martín, que es un intendente brillante. Lomas de Zamora ha tenido un crecimiento, y como vos decís de Cañuelas, yo te comentaba hoy lo lindo que está Lomas de Zamora y el crecimiento no solamente que tiene urbanístico, sino en materia deportiva. Muchos de nuestros deportistas van y corren en ese parque que tenés, que bueno, nosotros es una deuda pendiente para Cañuelas, pero agradecerte, mandarle un beso a Jessica y a Chloe, que es hermosa, que es un sol, y para nosotros, hablando de sol, bueno, que este fin de semana toque de esta manera y mañana el Día de la Virgen, que es nuestro aniversario de casamiento, amor, así que nos casamos en Uribe, así que para nosotros también tiene eso de importante y de cariño. Amamos Uribe es un ejemplo de que entre todos se puede, que con escuchando a nuestros vecinos, a nuestras instituciones, escuchando las propuestas de ellos y acompañándolo desde el Estado, podemos lograr esto, una fiesta que es ejemplo y que ha tenido el crecimiento más grande en la región. Así que muy, pero muy contenta. Una política, ¿puedo hacer una política? ¿Cómo no? En algún medio provincial, en algún momento salió el nombre de un posible dúo, de este trío que hay acá pensando en la provincia. La verdad que es hoy incipiente pensar en el nombre de algo. Sí estamos convencidos que vamos a trabajar políticamente, construyendo un gran frente electoral para el año que viene, porque creemos en que tenemos que seguir trabajando para ampliar derechos, para que la provincia de Buenos Aires tenga una transformación, y seguramente hay muchos dirigentes de la provincia de Buenos Aires que vamos a estar en ese espacio de una construcción de una Argentina y una provincia de Buenos Aires que sin una duda haga lo que se hace acá en Uribe Larrea. Nosotros vamos a apostar al trabajo productivo, a la educación pública, al deporte, a la salud, y no generar nosotros en esas condiciones gastos, sino que creemos que es la inversión en el futuro, en ciencia y tecnología. Por eso estamos convencidos, sea uno, dos, tres, no importa cuáles serán los nombres, lo importante es que sea el acompañamiento de hombres y mujeres que representen a la enorme mayoría de la gente que quiere vivir mejor. Y en eso vamos a armar un gran frente electoral opositor que lleve esas ideas y ojalá que podamos triunfar en las urnas. Gracias.